Estos son los titulares del miércoles 17 de enero. La actividad sísmica continúa sacudiendo la península de Noto. Según Qatar, la única manera de resolver el conflicto en la Franja de Gaza es la entrega de rehenes y un alto al operativo israelí. Se conmemora el 29 aniversario del gran terremoto de Hanshin Awaji en el oeste de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los terremotos siguen sacudiendo la península de Noto en la zona central de Japón, donde los supervivientes del fuerte sismo del día de Año Nuevo soportan las duras condiciones invernales. La Dirección de Meteorología de Japón afirma que, aunque los temblores centrados en la península de Noto y sus alrededores están disminuyendo gradualmente, la actividad sísmica no se ha estabilizado. El martes, un temblor de intensidad 5 débil en la escala japonesa de 0 a 7 sacudió la localidad de Shika en la prefectura de Ishikawa. A primera hora del miércoles se habían registrado 1.429 temblores de intensidad 1 o superior desde el 1 de enero. Los funcionarios de la dirección instan a los residentes a estar atentos a los temblores de intensidad 5 fuerte o superior durante las próximas 2 o 3 semanas. El frío intenso se suma a los problemas de los supervivientes del terremoto. A las 6 de la mañana del miércoles, las temperaturas mínimas se habían situado en 4 grados bajo cero en la localidad de Shika y a 3 grados bajo cero en la ciudad de Suzu, ambas en la prefectura de Ishikawa. El mercurio alcanzó los 2,9 grados bajo cero en la ciudad de Toyama, en la vecina prefectura homónima. Muchos evacuados se están enfermando debido a la prolongada estancia en los refugios. También se han producido muertes entre los supervivientes debido al deterioro de su salud. Los expertos aconsejan a los afectados que estén alerta ante la hipotermia y piden que se mantengan comunicados e intenten mantenerse calientes con mantas o realizando alguna actividad física. Por otra parte, las autoridades de inmigración en la ciudad de Nagoya, centro de Japón, se preparan para realizar una jornada en la que ofrecerá asesoramiento en múltiples idiomas a los residentes extranjeros afectados por el terremoto ocurrido el día de Año Nuevo en la prefectura de Ishikawa y sus alrededores. La Dirección de Servicios de Inmigración de Japón ya está tomando medidas de emergencia a raíz del desastre, incluyendo la ampliación de los períodos de solicitud de renovación de tarjetas de residencia y otros procedimientos legales. Se planea que las consultas se lleven a cabo entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde del jueves en la ciudad de Kanazawa, capital de la prefectura de Ishikawa, donde se situó el epicentro del sismo. El lugar del asesoramiento será el Centro de Intercambio Internacional de la Prefectura de Ishikawa, situado en el distrito de Honmachi, en Kanazawa. Funcionarios de inmigración responderán en persona cualquier pregunta de los residentes extranjeros damnificados. Se aceptarán consultas por Internet entre la 1 de la tarde y las 4 del mismo día, y a quienes deseen solicitar asistencia a través de este medio, se les recomienda conseguir la identificación y la contraseña de la reunión en la página web de la Dirección de Servicios de Inmigración. Las consultas se podrán realizar en inglés, vietnamita, tagalo, indonesio, chino y portugués. Con respecto a los idiomas para los que no habrá disponibilidad de intérpretes, en el Centro de Intercambio Internacional se ofrecerán servicios de esta índole a través de llamadas en las que intervendrá una tercera persona. La Oficina de Inmigración de Nagoya planea aceptar también consultas de las autoridades locales y las organizaciones de apoyo que ayudan a los residentes extranjeros. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, indicó que la única manera de resolver el conflicto en la Franja de Gaza es que Hamas entregue a los rehenes a cambio de un alto en las operaciones militares israelíes. Qatar intercede en las conversaciones entre Israel y el grupo islámico Hamas. Al Thani, que también ocupa la cartera de Exteriores qatarí, tomó el martes la palabra en el encuentro del Foro Económico Mundial que se realiza cada año en Davos, Suiza. Sostuvo que el único medio viable es un cese el fuego y la entrega de rehenes. No obstante, agregó que las negociaciones están teniendo dificultades. Las fuerzas de defensa de Israel aseguraron el martes que Hamas está atacando desde hospitales en Han Yunis, en el sur de la franja. El ejército indicó que había matado a militantes de Hamas en ataques aéreos y operativos terrestres. Por su parte, Hamas contraataca en el norte de la franja de Gaza, del que el ejército israelí afirma haberse hecho con el control. El mismo martes, más de 50 cohetes fueron disparados contra Israel, dañando edificios en el sur del país. La lucha también se está intensificando entre Israel y otros grupos que han manifestado su apoyo a Hamas. Las fuerzas israelíes dieron a conocer que habían realizado ataques aéreos y de artillería contra decenas de emplazamientos de Hezbollah, el grupo militante chiita que opera en el Líbano. Los emplazamientos se hallan a más de 20 kilómetros al norte de la frontera con Israel. Medios de comunicación locales informaron que los ataques se habían adentrado más en el territorio libanés que en los operativos anteriores. Japón conmemora este miércoles el 29 aniversario del gran terremoto de Hanshin Awaji, que en 1995 devastó la ciudad occidental japonesa de Kobe y las prefecturas circundantes, dejando 6.434 muertos. En un parque del distrito de Chuo, en Kobe, los residentes dispusieron farolillos para formar las cifras 1-17, que representan la fecha del desastre, y Tomoni, palabra japonesa que significa juntos. Esta fue elegida para expresar la solidaridad con las personas afectadas por el fuerte sismo que tuvo lugar en la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, el día de Año Nuevo. También refleja el deseo de la gente de transmitir las experiencias y lecciones a las generaciones más jóvenes. Se guardó un minuto de silencio a las 5:46 de la mañana, la hora exacta en que se produjo el gran terremoto de Hanshin Awaji, y a las 4:10 de la tarde otro acto marcará la hora en que ocurrió el de Noto. Más de 300.000 personas fueron evacuadas a escuelas y otras instalaciones de emergencia tras el desastre de 1995. La oficina del gabinete indica que más de 900 supervivientes murieron posteriormente a causa de las heridas que sufrieron en el terremoto o tras el deterioro de su salud después de permanecer mucho tiempo en los centros de evacuación. Por otro lado, el número de muertes posiblemente relacionadas con la catástrofe del sismo de Noto va en aumento. La región sanitaria de los afectados y el apoyo para que vuelvan a la normalidad se ha convertido en todo un reto. Las autoridades de transporte de Japón anunciaron las sanciones que se impondrán a la automotriz Daihatsu como consecuencia de la revelación de que la empresa había estado falsificando datos de sus pruebas. Indican que cancelarán la certificación de Daihatsu para la producción en serie de 3 modelos. El ministro de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo japonés, Saito Tetsuo, opinó el martes que lo que ha sucedido es un problema grave y plantea dudas sobre los cimientos del sistema de certificación de vehículos y la fiabilidad de la industria manufacturera japonesa. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.